Jesús curó a muchos de enfermedades, dice hoy el Evangelio que hemos leído. Aquí en la iglesia tenemos a Jesús. Auténticamente está Jesús. ¿Por qué no se curan entonces los enfermos con solamente recibir la comunión y pedírselo con fe? Jesús es el mismo. Pues la razón de ello está en que Jesús en ese momento, en esos 3 años, tenía que mostrar signos de que Él era Dios que había venido al mundo. Pero después nosotros los cristianos, aunque tengamos verdadera fe en Dios, y aunque aquí esté la Eucaristía, tenemos que comprender que la enfermedad forma parte de los planes que Dios tiene respecto a nosotros. Nos cuesta entenderlo cuando sufrimos una enfermedad, pero es así. La enfermedad forma parte de los planes que Dios tiene respecto a nosotros. El cuerpo también nos enseña cosas que no podríamos aprender en ningún libro, ni haciendo oración, ni de ningún modo. Hay cosas que solo se aprenden viendo nuestra corporalidad, pues sufriendo del modo tan especial en que nos provoca el sufrimiento cada enfermedad. Porque cada una lo hace de un modo determinado, con una intensidad. Cada enfermedad tiene su tempo. Hay dolores dilacerantes, dolores sordos y continuos, enfermedades incurables, enfermedades muy transitorias y sin importancia. Detrás de eso también hay una enseñanza, también hay una purificación. Debemos aprender a aceptar las cosas como vienen. Y por eso, estando Jesús mismo aquí, en el Sagrario, lo permite. Yo llevo estas gafas, que como veis son bastante gruesas, bastantes, 10 dioptrías en cada ojo. Y os aseguro que en mí no hay ningún tipo de rebeldía ante esta situación, ninguno. Forman parte ya de, casi diría, de mi cuerpo y de mi cara cuando me veo. Si me viera en el espejo sin ellas, no me reconocería. Entre otras cosas, porque si me veo sin gafas, realmente veo una mancha borrosa. Con lo cual no lo digo en broma, salvo que me saque una foto o me haga unas tomas en vídeo, si me quito las gafas no me reconozco, eso os lo aseguro. Lo mismo pasa con la enfermedad. Pues el que es diabético debe admitir eso ya, como yo con las gafas, pues como parte casi de su cuerpo. Es parte del don de la vida. Y lo mismo que digo el diabético, pues otras enfermedades. Así que creo que esto es algo que deberíamos llevar a la oración ahora que estamos sanos los que estamos aquí, para cuando llegue la enfermedad, que nos coja ya prevenidos. Porque esta oración, si la hacemos ahora, cuando llegue la enfermedad, la vamos a aceptar de otra manera. Sin embargo, si llega la enfermedad y entonces hacemos la oración, no es tan fácil que lo aceptemos. No es tan fácil. Es como la madre que dice: Señor, si te llevas a uno de mis hijos, lo aceptaré. Pues después, si eso pasara, eso se recibe mejor que si la cosa pasa y después se lleva la oración. Aún así, cada uno que lleva la oración solamente aquello que se sienta inspirado, ¿eh? No hace falta llevar todos los males posibles a la oración, pero la enfermedad seguro que va a venir a la vida de todos, antes o después. Pocos hombres mueren sin conocer en la fase final de su vida, al menos, la enfermedad y el desmoronamiento físico. Pues nada más, que hoy en la festividad de San Juan de la Cruz meditemos estas palabras del Evangelio en que curaba y ahora, sin embargo, nos mira y nos dice resignación.